¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Estadounidense Frank Kimbrough fue uno de esos músicos, uno de los pocos pianistas dentro del movimiento que logró construir un lenguaje musical absolutamente diferente dentro de la enorme cantidad de grandes músicos que pululan por el ambiente. Un músico que, más allá de sus dotes técnicas, instrumentales y musicales, logró la diferencia en base a una calidez, luminosidad y poesía muy poco usuales. Se me ocurre compararlo con lo que fue el conocido como poeta del piano, el gran Bill Evans. También me recuerda un poquito, aunque valga las diferencias para algunos, con el gran pianista estadounidense también fallecido hace muy pocos meses, Lal Mays, el co-keeper del guitarrista Pat Metheny. Como para que ustedes puedan comprender un poquito la dimensión, no tanto de la cualidad técnica, sino del lenguaje musical, de la poesía que surgía de sus interpretaciones. Falleció el último 30 de diciembre, a los 65 años, su esposa, la compositora y cantante Marianne de Profetis, comunicó su deceso aparentemente por un ataque cardíaco. Su desaparición física provocó un revuelo y una indignación realmente notable dentro del movimiento, no solo hacia quienes celebrábamos su música a lo largo de sus 16 álbumes como líder, en solo piano, tiene publicaciones en solo piano, dúos, tríos y cuartetos, sino también por su larga trayectoria en la Maria Schneider Jazz Orchestra, la prestigiosa big band de la compositora y líder de banda estadounidense Maria Schneider. Decíamos que generó una movida realmente muy fuerte y impactante, debido a que era una persona amada dentro del movimiento por sus cualidades como persona fundamentalmente. Era una persona a quienes sus alumnos, o que fuera también un destacado y muy célebre educador, sus alumnos lo recuerdan como una persona sumamente amable, una persona a la cual uno podía recurrir, una persona tremendamente cálida y abierta, sin egoísmos, una persona que se hacía querer. Uno de sus alumnos dice: un tipo genuinamente bueno que cuida de la gente en una ciudad que tiene mentores como esos, a veces muy escasos. Entre una larguísima data, estoy leyendo una nota de uno de sus exalumnos que a lo largo de larguísimas líneas lo pinta como una gran persona que fue. Celebramos nosotros también esa cualidad como persona, pero obviamente nos vamos a concentrar en lo que él nos dejó como músico y de la música que él ha compuesto a lo largo de sus 16 álbumes como líder, decíamos, y de aquellas tantísimas grabaciones como formando parte de la Maria Schneider Jazz Orchestra, que fuera su primera agrupación en la que él comenzó. Eso fue allá hace larguísimos años, creo que fue por el año 93, 94. Y no fue sino hasta muy poco tiempo atrás, muy pocos años atrás, que él comenzó su carrera como solista. De aquella larguísima trayectoria como músico, destacan Play, el disco que publicó bajo el sello Palmetto Records el 1 de mayo del año 2006, junto a otro enorme músico de quien seguramente Frank Kimbrough habrá aprendido muchísimo. Hablamos de el que yo llamo poeta de la batería, el gran baterista Paul Motion, fallecido también hace algunos pocos años, conocido también por la poesía de sus composiciones y de sus interpretaciones. Completan el trío el bajista japonés Masa Kamaguchi. Este álbum Play fue grabado prácticamente sin ensayo previo, a lo largo de apenas 5 horas, el 26 de abril del año 2005, en el Maggie's Farm, el estudio que posee el sello Palmetto Records. El pianista comenta con respecto a la grabación de este disco: tocamos en una hermosa tarde primaveral, bañada por el sol en el campo, instalados en la misma habitación. El día fue intenso, pero cómodamente la atmósfera amigable y realzada por una verdadera generosidad de espíritu. El álbum contiene la mayoría de los temas compuestos por el pianista Frank Improv y dos compuestos por el gran baterista Paul Motion. Escuchamos la primera parte de este disco sensacional: Play, Frank Improv, Paul Motion, Masa Kamaguchi, Palmetto Records, mayo 1, 2006. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresso, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Uno de sus antiguos alumnos, el baterista Douglas Mariner, comparte algunos recuerdos y reflexiones sobre el pianista, diciendo que era un maestro en el arte de la conversación, era el mejor oyente, tanto en el momento musical como en el de las muchas personas a las que cuidaba, que a su vez se preocupaba mucho por él. Su repentina e inesperada pérdida hacía un golpe demoledor. La escena del jazz de Nueva York está de luto por la pérdida de un artista muy querido, colega, profesor y querido amigo. En cuanto a Frank Kimbrough como músico, él dice: me aficioné a la forma de tocar de Frank cuando era adolescente, mucho antes de conocerlo, ya que daba forma al mundo sonoro de la Maria Schneider Jazz Orchestra. Su paleta armónica era infinitamente amplia, capaz de desviarse en cualquier dirección a voluntad guiada por un insubordinado sentido de la aventura. El modo en que navegaba por esa música intrincadamente orquestada y compleja, con un gusto, una precisión y una originalidad tan impecables en cada interpretación, era un indicio de la magnitud del don de la imaginación, el valor y el juego de Frank. El equilibrio de los ingredientes musicales de Frank creaba una riqueza de colores, un rebote sofisticado y una sensación de calidez, pero sobre todo se dedicaba al oficio de la melodía. Este don suyo, este hermoso y anhelante sentido de la melodía que extraía del piano, unía a todos los conjuntos con una única causa, superior a cualquier preocupación individual. Sus improvisaciones, que a veces daban saltos audaces, pero controlados hacia lo desconocido, sugerían que las cosas, por muy complicadas o desafiantes que fueran, siempre podían resolverse y que inevitablemente íbamos a estar bien. Confiaba en la música y era leal a los músicos y a los oyentes. Hasta ahí algunas de las apreciaciones de uno de sus exalumnos, de entre tantísima gente a la que él ha impactado como persona y como músico. También vamos a repasar un poquitito una vieja nota extraída de la web del pianista alemán Pablo Held. Pablo Held tiene su propia web como músico, pero además también tiene una que se llama Pablo Held Investiga. En esta página se dedica a hacer entrevistas a una enorme cantidad de personajes del ambiente. Obviamente que entrevistó al pianista Frank Kimbrough en las primeras líneas de esta nota, diciendo: realmente amo la forma de tocar de Frank, conocí su música a través de su disco Play, y que es un disco fantástico que siempre recomiendo a quien no ha escuchado todavía. A través de ese álbum revisé tantas grabaciones de él como pude. Bueno, y ahí habla sobre mis favoritos personales, ¿no? Por supuesto Play, pero también Chance, Soltis, un disco que pasó por nuestra sección de discos completos algunas semanas atrás, algunos meses atrás, un disco realmente fenomenal. Y entre las preguntas y respuestas que el pianista dice haber realizado a través de vía mail, vía correo electrónico, entre tantas preguntas, Frank Kimbrough contesta: cuando era joven trabajé durante años para conseguir un sonido de canto. A menudo tocaba en lugares donde nadie escuchaba realmente, así que traté de llegar a la audiencia con un sonido hermoso en lugar de con volumen, que nunca funciona. Creo que Keith Jarrett tuvo mucho que ver en eso, porque su interpretación a menudo tiene esa cualidad de canto. Solía acompañar a un grupo coral cuando era joven, dice Frank, y lo escuchaba mucho en ese momento. También tocaba en iglesias y con coros cuando comencé, así que creo que fue algo natural. Una cosa que aprendí es que reproducir el sonido que escuchas en el oído de tu mente requiere mucho trabajo y no va a suceder en una sala de práctica. Cada instrumento es diferente y cada habitación es diferente, por lo que siempre estamos haciendo ajustes para obtener el sonido que escuchamos. Realmente nunca estudié eso. Era algo que estaba escuchando, así que lo intenté. Tenía dos profesores muy buenos cuando era niño, pero descubrí que podía aprender por mi cuenta. Así que no he buscado orientación de esa manera desde que terminé la secundaria. Todo el trabajo realmente importante es interno después de cierto punto. Podemos agregar también que el pianista abandonó su carrera universitaria, sus estudios universitarios, para dedicarse de pleno a esta cosa que él dice que no se estudia, sino que se practica y se aprende tocando. Continuemos con la escucha de la segunda parte de este disco increíble. Play, Palmetto Records, mayo 1, 2006, Masa Kamaguchi, contrabajo, Paul Moya, batería, piano, Frank Kimbroff. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Thank you. Thank you. Bien, acabamos de escuchar Play por el pianista recientemente fallecido Frank Kimbrough, publicó Palmetto Records el 1 de mayo del año 2006, Masa Kamaguchi, contrabajo, Paul Moya en batería, Frank Kimbrough, piano. Recordemos que este hombre falleció a los 65 años, el 30 de diciembre último pasado. Su esposa indicó que aparentemente se debió a una insuficiencia cardíaca, cuando muchos pensaban que se trataba una vez más de una nueva víctima del COVID. Aparentemente fue lo que informó su esposa, un ataque cardíaco. Este hombre que no solamente se rodeó o tuvo amistad y participación musical y personal, o un acercamiento musical y personal con quien lo acompaña en este álbum, el gran baterista Paul Moya, supo rodearse y sentirse atraído por la influencia musical y poética de otros grandes pianistas como Andrew Hill, como Herbie Nichols, Paul Bley, mencionado por el mismo Bill Evans, Keith Jarrett, y además también por la pianista y cantante Shirley Horn, con quien tuvo un acercamiento personal y musical, como que él recuerda como de lo mejor que les ha podido pasar en su vida. Aprendió muchísimo de esta gran pianista, a quien dice extrañar muchísimo. Su último trabajo discográfico fue una caja, 4 álbumes, 4 CD, con 70 de las más conocidas composiciones de Thelonious Monk, una aproximación y un estudio titulado Monk's Dreams. Eso fue publicado en el año 2018 y fue su último trabajo discográfico. Lo acompañan en aquella oportunidad Rufus Rey, Billy Drummond y Scott Robinson. Nos despedimos hasta la próxima salida del jueves. El martes que viene un nuevo disco completo más. Juan Carlos Preus con la programación y presentación de este disco. Leo Baró en controles. Ojalá las hayan pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.